Domingo 13 de mayo, que ambas manos lo sepan. La mayor parte de los feligreses están ocupados, otros hacen poco. A veces la gente no sabe lo que su iglesia está planificando. Por ello, no ven cómo pueden ayudar a alcanzar las metas. Escucha Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Qué nos enseña Salomón acerca de trabajar juntos? ¿Cómo podría esto ayudarnos en otras circunstancias? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí se describen los beneficios de la ayuda mutua y el apoyo en toda situación. Lo que es cierto para dos o tres personas, también es cierto para la iglesia local. Para que las bendiciones descritas en Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12 se cumplan, cada persona debe conocer las actividades de los demás. Si una persona no sabe lo que los otros hacen o planean, ¿cómo puede saber qué apoyo se necesita y cuándo? Esto sucede también con la testificación y la evangelización en muchas iglesias, y por eso no reciben apoyo ni ayuda cuando hace falta. Es triste, pero por esa falta, los que están trabajando a veces sienten que nadie se interesa en su ministerio. Pero es porque los demás no saben qué está sucediendo. Los siguientes versículos registran el caso de personas que realizaron tareas especiales de apoyo. Anota cómo crees que estas actividades contribuyeron a la misión de esparcir el Evangelio. Hechos capítulo 16, versículos 14, 15, 33 y 34. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo que pareciera que no tiene nada que ver con los planes de testificación y evangelización, al considerarlo con más cuidado, se verá cuán vital es para todo el proceso. Aquellos que proveen alimentos y alojamientos al evangelista visitante desempeñan una parte tan vital como los que dan la bienvenida al público al programa. Muchos feligreses, cuando conocen el programa y lo que se necesita, y cuando ven que contribuyen al programa de la iglesia, se ofrecerán para apoyar. Por eso la mano derecha debe saber lo que hace la izquierda. Reflexiona sobre la testificación y la evangelización de tu iglesia. ¿Sabes cuáles son sus metas y planes? ¿Conoces en qué etapa está la iglesia en el programa de este año? ¿Cómo podrías llegar a participar más en tu iglesia al cumplir la comisión evangélica?